inglés Sam Smith se hizo conocida en 2012 a partir de su colaboración con Disclosure en el single Latch. Su último disco, The Thrill of It All, de 2017, contiene singles como Too Good at Goodbyes y Baby You Make Me Crazy. En 2015 ganó un Oscar por la canción Writings on the Wall para la película de James Bond 007 Spectre. Dedicó el premio a todas las comunidades LGTB del mundo. Sam Smith, por primera vez en Argentina, sábado 30 de marzo, día 2 de Lollapalooza Argentina 2019. Metro 95.1 Radio Oficial. Metro presenta Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1 Sonido Urbano. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1, luego de una gran edición de Sucker Attack. Aquí estamos junto a Nico Festa en la música para hacerte compañía hasta las 24 horas. Mi nombre es Agustín Festa, junto a Sergio Bazanía en la edición, Guille Campos en la operación técnica. Vamos a estar poniendo buena música y compartiendo buenos momentos aquí en Brothers. Brothers. Hoy tendremos en el bloque 3, como todas las semanas, estaremos repasando el Classic Time, grandes tracks de la música electrónica. Brothers. Dicho esto, comenzamos el programa de hoy. Lo que llega es Tito Hum haciendo The Way You Do It. Bienvenidos. Brothers. Brothers by Festa Bros. Interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Resident DJ. Put your left foot down on me, yeah. Put your left foot down on me, then.

@metro951. Interactúa. Brothers. House music, but I like it. We'll be right back.

Brothers by Festa Bros. www.festabros.com. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Revista Remix presenta su número 240, A Otro Nivel, con los artistas Toto Ferro y Malena Villa, con las nuevas Air Max Día y Air Max 720. Y además, fotos exclusivas del show Sunset Strip de Hernán Cattaneo. Revista Remix, A Otro Nivel. Seguinos en Instagram y Facebook y búscanos en kioscos de todo el país. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Palacio San Miguel, el equilibrio perfecto entre lo clásico y moderno. 5432-4477. Una propuesta integral para los eventos de fin de año. Metro Live presenta Lollapalooza Argentina 2019. Kendrick Lamar. El rapero más aclamado y más talentoso de su generación llega por primera vez a la Argentina en la cumbre de su carrera y su historia con su disco Damned de 2017. Fue el primer artista de hip hop en recibir un Pulitzer. Con su música, Lamar volvió a poner al frente el rap consciente con un mensaje de crítica social. Desde Compton, California, llega por primera vez al país el nuevo rey del rap. Kendrick Lamar, domingo 31, día 3 de Lollapalooza Argentina. Metro 95.1, radio oficial. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1, sonido urbano. Abriendo nuestra segunda hora de Brothers por Metro 95.1, estamos abriendo el tercer bloque. El Classic Time se viene aquí en Brothers por Metro 95.1. Estamos compartiendo y lo que estás escuchando es Pasca haciendo Island Breathe. Brothers. www.festabros.com.

Brothers. It's only house music, but I like it. Others. Others.

www.festabros.com. By Festa Bros. Metro Live presenta. Como cada año, el festival más importante del mundo está en Metro. 3 días. Más de 100 bandas. Mucho más que un festival. Metro 95.1. Radio oficial. Metro Live presenta Lollapalooza Argentina 2019. Metro, show exclusivo. Domingo 31 de marzo, 14:30. Perry Stage, Festa Bros. Live. Lollapalooza Argentina, Metro 95.1. Radio oficial. Por primera vez en Argentina, OVO, el espectáculo original de Cirque du Soleil. Desde el 15 de junio en Tecnópolis. Conseguí tus entradas por www.topshow.com.ar y en boletería. Un espectáculo deslumbrante para toda la familia. Producen Five Pro y Phoenix Entertainment Group. Metro Now.

oyentes, interactúa. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it.

Jazz's resident. Hernán Cattaneo, a radio show. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Cattaneo. In the mix.

Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Metro951.com/vivo Resident Hernán Cattaneo. Radio Show. Hasta la una, Metro 95.1. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. Houses Resident. Y así vamos cerrando el programa de hoy. Lo que sonaba era Steel Corners, The Trip, Bruno Adrada, An Official Remix, Carlos Molina con Keep Your Thoughts, Gypsy, un remix de Tim Engelberg, y IANP, más conocidos como Ezequiel Anile y Nicolás Petraca, Purple. Gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Los dejo con mi amigo DJ Paul. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro. 95.1. Sonido Urbano.